mega calor de aquellos, cielo despejado en el barrio de Palermo, sol que está pegando, lo vemos desde la ventana de Radio LED, dan ganas de ir a tomarse algo a la sombrillita que está ahí al lado en la terraza de la radio, pero bueno, estamos muy contentos de este lado del estudio también, ¿no? Obviamente, Belén, ¿sí? ¿Vos decís? Sí, dice que sí, Belén. Bueno, hablábamos del tema del aumento de los impuestos internos, o por lo menos del proyecto que tiene el gobierno para aumentar impuestos en algunos sectores, de cómo estaba la cuestión con Coca-Cola. La gente de Coca-Cola no está hablando por el momento de estas cuestiones, por lo menos no directamente, pero sí está hablando la gente de la Cámara Argentina de Bebidas Sin Alcohol, y para eso vamos a hablar con Esteban Agost Carreño, justamente director de esta Cámara Empresaria. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Esteban, ¿querés resumirnos un poco esta situación? Yo sé que ustedes de la Cámara están diciendo que si esto avanza, se pueden perder 5.000 puestos de trabajo en toda la cadena productiva de las bebidas sin alcohol. ¿Me resumís un poco cómo creen ustedes que esto los puede afectar si finalmente el Congreso llega a votar y el impuesto a las bebidas sin alcohol está incluido dentro del nuevo paquete tributario? Bueno, en principio nosotros actualmente como industria de bebidas sin alcohol estamos tributando ya entre el 4 y el 8% de impuestos internos. Y este proyecto que sale del Ministerio de Hacienda lo que está intentando es incrementar esa alícuota y llevarla al 17%, lo cual obviamente nos parece muchísimo porque es más del doble. Partiendo de una base también que la industria de bebidas sin alcohol tiene actualmente una carga tributaria muy alta, que es del 50%. O sea que hoy en día ya, previo a esta reforma, la mitad de lo que sale una bebida sin alcohol corresponde a impuestos. O sea que el consumidor... Ahí cuando decís, cuando decís impuestos, ¿qué incluís? Todos los impuestos que... El IVA, todo. Y impuestos nacionales, subnacionales y los aportes al régimen de seguridad social. Eso hace que una bebida tenga el 50% de impuestos. Obviamente los internos, que son específicamente los que estamos tratando ahora, están dentro de los nacionales. Pero eso hace una carga tributaria difícil, digamos, de llevar, que viene arrastrando nuestra industria, que es del 50%, de la mitad del valor de una bebida sin alcohol, que es muy alta y que, de hecho, es la tercera más alta de todo el mundo. Bien, bueno, ahí puntualmente en el tema de los internos subiría de 4% a 17%. De 4 u 8, nosotros tenemos dentro de la industria de bebidas sin alcohol, hay bebidas gaseosas, aguas minerales, mineralizadas, aguas saborizadas, jugos de fruta e isotónicos, que son esas bebidas por ahí de recuperación deportiva. Para deporte, claro. Exacto. Todos estos conforman, digamos, si ves el portafolio o el universo de bebidas sin alcohol. Hoy, dependiendo en qué categorías de estas entran, están tributando entre el 4 y el 8. Por ejemplo, el 8 están tributando las bebidas cola y, por ejemplo, las aguas tónicas. Okay. Mientras que hoy aguas saborizadas o aguas minerales u otro tipo de jugos, por ejemplo, están tributando el 4. Ok, pero perfecto. La idea es llevarlo al 17. Unificar todas en el 17%. ¿Ustedes han tenido algún tipo de reunión o pidieron reuniones con autoridades, con el presidente o con el ministro? Sí, no con el presidente, sí hemos estado reunidos. Venimos haciéndolo hace rato, tratando de dialogar abiertamente, y básicamente nuestras reuniones pasan en el Ministerio de Hacienda, que es quien es el dueño de este proyecto. Okay. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda, particularmente desde la Secretaría de Hacienda, es donde sale este proyecto. Nosotros nos venimos reuniendo, nuestra última reunión fue el viernes por la tarde, salimos de ahí algo esperanzados, con la posibilidad de presentar una propuesta alternativa y con el compromiso de las autoridades de evaluar todos los informes que nosotros les llevamos, de cuál sería el impacto en nuestro sector y principalmente en las economías regionales de nuestra cadena de valor, que eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Y de hecho las economías regionales han salido fuertemente a oponerse a esta iniciativa y ellos también han hecho sus propios análisis y sus propios números, que son los que nosotros compartimos con el gobierno. Y a priori, ¿cuál es la evaluación que hacen con lo que puede llegar a pasar? Porque hubo otros sectores que tuvieron éxito, el vino, la cerveza y demás, en retrotraer esta decisión en principio de incorporar este aumento de los impuestos internos a estos rubros en el proyecto del gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes, más allá de las promesas de analizar proyectos y demás? Sí, bueno, en principio la verdad que nos llamó mucho la atención porque desde la Secretaría de Hacienda a nosotros el motivo que nos dan para este incremento en la alícuota de impuesto interno es un tema de salud pública. Entonces ahí nosotros tenemos... El tema de los azúcares, ¿no? y de engordar a la gente que toma, básicamente, para decirlo simple. Sí, digamos, entre otras cosas, para simplificarlo, vendría por ahí. Pero lo que nosotros decimos es que si es un tema de salud pública, acá hay varias aristas. Primero, entendemos que ningún producto que contenga alcohol entre sus materias primas debería quedar exento de este tributo. Es decir, que aquí se está haciendo excepciones, por ejemplo, a la industria vitivinícola, cervecera y del champán. Y se está penalizando, si querés, o castigando únicamente a un sector de las bebidas, que son las bebidas sin alcohol azucaradas. Entonces, ahí ese es el primer punto. El otro punto es que si el origen real de esto es un tema de salud pública, entendemos que incrementando la alícuota de impuestos internos no vamos a solucionar los temas de salud. De hecho, está demostrado internacionalmente que esto es así, digamos. En países donde se ha puesto en marcha esta metodología de incrementar las alícuotas de impuestos internos persiguiendo un fin de salud pública han sido completamente ineficaces y en definitiva terminan siendo dañinos para la economía nacional. Bien, bien. Bueno, esa es nuestra postura, digamos. Ok. Estamos hablando con Esteban Agos Carreño, que es director de la Cámara Argentina de Bebidas sin Alcohol. ¿Ustedes qué cálculo hacen de si esto llegara a ser aprobado? ¿Qué perjuicio puede tener ustedes? Yo mencionaba algo que están diciendo de los 5.000 puestos de trabajo. ¿Algún otra condimento negativo para el sector si se dan estas modificaciones? Y ven, me imagino, un traslado a precio directamente. Sí, para ir por partes. Nuestro sector, nuestra industria, que es la de bebidas sin alcohol, actualmente emplea en forma directa e indirecta a cerca de 270.000 personas, que es un número muy alto. Muy alto, sí. Nuestra cadena comienza con el productor agropecuario y termina con el pequeño comerciante, que es el autoservicio o el pequeño comercio o el kiosco. Claro, el que vende las bebidas, básicamente. Exactamente. Entonces, en toda esa cadena, que es muy larga, hay muchos eslabones. Entonces, en ese camino o en esa cadena, nosotros demandamos insumos, te diría, de más de la mitad de las provincias de Argentina. Porque, por ejemplo, demandamos azúcar, que eso corresponde a las provincias azucareras, que son del noroeste Argentina, de Argentina, y después, obviamente, también cítricos. Somos grandes consumidores de la producción citrícola de Argentina. Más de la mitad de lo que produce Argentina en cítricos, que son jugos y derivados, los demanda nuestra industria. Y después también maíz, por ejemplo, que es toda la región central de Argentina, y después en la región del Alto Valle y de Cuyo, otras frutas como manzana, pera y uva, que también demanda nuestra industria. Todas estas economías regionales, obviamente, se van a ver impactadas si el consumo baja, porque si baja el consumo va a haber una inevitable contracción en la actividad del sector. Sí, claro. Porque, lamentablemente, esto hay que traducirlo a precio. El precio artificialmente va a subir, ¿no? Por tratarse de un impuesto interno y por el tipo de actividad que nosotros llevamos adelante, por nuestro negocio, donde la elasticidad de la demanda es del 0,91 aproximadamente, esto se traduce inmediatamente al precio. Entonces, con lo cual, ahí lo que estamos viendo, si esto sucede, es que en toda esa cadena el riesgo de pérdida de empleo es de alrededor de 5.000 puestos de trabajo, según un estudio que nos acercó ABC. Ok, bien, bien, perfecto. Bueno, Esteban, por último, hay una de los integrantes de la Cámara, que es Coca-Cola, que ya hizo un anuncio de poner en duda la concreción o la finalización de un paquete importante de inversiones que tenía destinado a nivel local. ¿Ustedes de la Cámara cómo evalúan? No te voy a hacer hablar de uno de los integrantes de la Cámara puntualmente, pero ¿cómo evalúan este tipo de anuncio? La verdad es que en algunos sectores son un poco raro, algunos usaron, por lo menos en las redes sociales, la palabra extorsivo. En el medio de la negociación, que salga un integrante fuerte de la Cámara como Coca a decir esto. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la Cámara? Y si creen que algunas otras compañías del segmento podrían tomar, en principio, alguna medida similar. En principio, lo que te digo, bueno, no es tan así, digamos, no es que alguna compañía en particular ha anunciado oficialmente o formalmente un retiro de inversiones, como leímos en algunos medios. Esto no es tan así. Okay. Desde la Cámara, lo que te puedo decir es que las principales compañías que conforman la Cámara, que son compañías de primera línea, lo que están haciendo es analizando o revisando, si querés, las estrategias de inversiones futuras que estaban previstas en un escenario con potencial crecimiento. Ahora lo que estamos entendiendo es que el sector va a sufrir o sufriría, digamos, una contracción en la actividad, con lo cual hay determinadas inversiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la ampliación de los niveles de producción, no tendrían razón de ser, simplemente porque el mercado estaría achicándose en lugar de crecer. Entonces, eso sí es una realidad, y eso tanto Coca-Cola, que mencionabas recién, como otras compañías, lo que están haciendo es analizando eso, pero de ninguna manera nosotros lo tomamos, ni en el caso de Coca-Cola, por supuesto, no se toma ni como una amenaza, ni como nada, porque tampoco es un freno. Vale aclarar que en su momento Coca-Cola, hace más de un año, había hecho esta promesa de inversión de $1,000 millones en 4 años. Sí, claro. Te diría que casi el 40% de esa inversión... Ya se hizo. Ya se hizo, fue ejecutada y está siendo ejecutada en lo que va del año, que tiene que ver con compras, por ejemplo, a todas las economías regionales que mencionábamos recién. Sí, es cierto que lo que tenga que ver con ampliación de producción es una regla, digamos, básica esta del negocio, que obviamente en un sector en el que ya trae, porque en los últimos 2 años nuestro sector viene con una caída acumulada del 10%, entonces en un momento en el que se pensaba que habría cierto potencial de crecimiento, lo que estamos viendo es que con esta iniciativa lo que habría es una retracción, con lo cual hay ciertas inversiones destinadas a la ampliación de producción que no tendrían mayor sentido. Entonces pasa por ahí el tema. Perfecto. Esteban, muy claro, te mando un saludo, gracias por la charla. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Buen día. Buen día. Hablábamos con Esteban Agost Carreño, que es director de la Cámara Argentina de Bebidas Sin Alcohol, y hace un ratito nomás llegó un comunicado justamente de Coca-Cola que dice que mantiene su compromiso en la Argentina, su desarrollo y el crecimiento a futuro del país. Después hace una serie de consideraciones de casi 75 años que tiene presencia local promoviendo el desarrollo económico. Bueno, y sobre las reformas, dice Coca-Cola, creemos en un diálogo abierto con todos los sectores para la búsqueda de soluciones sostenibles. Bueno, después de esta incursión por ahí mediática o de lobby de Coca, calculo yo, y tomado por algunos medios diciendo que por ahí se suspendía la inversión, bueno, ahora entra una etapa de negociación. Hay que ver si el sector de las bebidas sin alcohol tiene la misma suerte que otros sectores. Lo cierto es que si van a retrotraer con todos los sectores, la reforma tributaria, por lo menos que pensaba Macri, se desdibuja un poco. Es bastante amplia y tiene otros factores que van más allá de los impuestos internos a algunos segmentos de la economía. Pero bueno, obviamente se dio un paso atrás con el vino, con la cerveza. Ahora queda el tema de las bebidas sin alcohol. Vamos a ver cómo continúa esta novela de la reforma tributaria. Nosotros, por ahora, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con más Solo Negocios. Is it getting better?